は変えてみたの。前を見れば空気はキャンプに変わる。言葉が刻み出した未来への迷いを全てに変えたら誰も届かない、あの星になる。 アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Así es, muchas gracias. Pues saludos a... ¿qué países nos escuchan? Vamos a ver. Saludos a Colombia, por supuesto. Argentina también, muchos saluditos. A Chile también. Perú también, ¿nos escuchan? Gracias, gracias. Saludotes hasta Perú. ¿Quién más? Ecuador también, muy cierto, Ecuador. Pues muchos, muchos saludos, chicos. Ya conforme se vayan uniendo a la transmisión, pues ya. Vamos a ir saludando a los países que nos faltan. Ok, pues muy buenas noches, bienvenidos. Esto que está comenzando es Alianza Anime con DJ Yaon. Gracias, gracias. Sí, estamos aquí comenzando. Es momento de continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. Joana Velázquez, Pablito, voy a hacer una saluda. Dice, hola, linda DJ Yaomi. Muchas gracias por el cumplido. El día de hoy sí llegué temprano. Ya, muy bien. Perfecto, y como usted llegó temprano y fue el primero en saludar, es acreedora a un pedido musical, ¿qué tal? Adelante, por favor, con tu pedido musical. Ah, Eddie Cyber anda por aquí en el IRC. ¿Qué onda, Eddie? Saluditos. Sí, está troleando el IRC. Usted también llegó temprano, ¿verdad, mi querido Eddie? Ok. Pedido musical, ¿qué te parece? También para ti. Sin fila, sin espera ni nada. Sí, puedes acompañar a mi primer pedido musical. Podemos hacer el bloque ya con ustedes dos. Y aparte el pedido musical que yo coloqué, ¿verdad? Gracias por la publicación, mi querido Edith Cyborg. Ya, bueno, chicos. Ahí vayan eligiendo su pedido musical, porque fueron los primeritos en llegar. Ay, no más, para que vean. Aquí recompensamos a los clientes VIP. Ay, chicos. Marquitos Gómez, ¿qué onda, Marquitos? Por segunda vez, consecutiva, escuchando Alianza Anime. Perfecto. Por su pollo, claro que yes. Ok, Shikai, bueno, pues yo soy DJ Yaome, para los que no me conozcan, chicos. Y pues soy la encargada de transmitir todos los martes de 19 a 21 hora México. Así que esto es Alianza Anime. Aquí vamos a andar. Tenemos un tema del día. Híjole, pues estoy algo molesta, con esto del tema del día que eligieron. Yo sé que fue puro troleo, pero pues ahora, como dijo el creador de contenidos de Alianza Anime, pues vamos a cumplirles ahí su tema del día. Porque pues sí me molesta, la verdad, que anden ahí jugando. Les hacemos encuestas y les preguntamos, ¿de qué les gustaría que habláramos en la próxima transmisión? Y ponen, del calentamiento global. Tuvo 12, 13, 14, 15, como 15 votos aproximadamente. En segundo lugar quedó los animes que seguimos esta temporada. En tercero, ¿quién es tu waifu o husband? Eso ya lo hemos hecho, creo. Sí, ese ya lo hicimos, ese tema del día. Bueno, podemos hacer una versión 2, fíjate. O también, ¿de cuántas pelucas y personajes tiene la comadre? Sí, pues sí me molesta que agarren a juego de la encuesta y pongan ahí que del calentamiento global, pero ok, pues hoy se las vamos a aplicar y vamos a hablar de eso. Sí, gracias, Marquitos Gómez. Dice, por eso no voté. Bueno, pero pudiste haber propuesto algún tema, ¿no? Me quedo Marquitos Gómez. Así es. Así que, de favor, no agarren las encuestas del tema del día de juego. Porque pues sí, sí me molesta, la verdad. Pero bueno. Pues ya que quieren, hablemos de calentamiento global. A ver, ¿qué nos puedes decir? Me quedo, ¿dónde estás? Aquí te vi conectado alguien. Jorge Ávila, ¿qué nos puedes decir de este tema? Mientras vamos a descargar aquí los pedidos musicales de Pablo Bese, que fue uno de los primeros en llegar temprano a la transmisión de hoy. Y estamos esperando tu pedido musical, mi estimado Eddie. ¿Sale? Ok. Valkyria. Do any parts? Oh my god. Oh my god, oh my god. Ok. Bueno, en lo que no tenés todo el tema del día. Sí, debí proponer un tema, pero igual no tendría votos. Pero también podría haber sido tomado en cuenta, ¿no? Mi querido Marquitos. Este, la verdad, sí, se las vamos a aplicar. Pero que andan ahí agarrando la encuesta de tema del día de juego. Pues ahora sí. Solo por esta ocasión. Sí, ya lo vi, Eddie. Gracias. Gracias, gracias. Perfecto. Ah, y pues hoy tenemos, pasando a temas más agradables, tenemos el estreno de la cápsula número 4, ¿no? ¿Qué cápsula es? A ver, ya ni sé. ¿Qué es lo de cápsula es? 4, sí, la cápsula número 4 de todo Japón. Con DJ Yome, pues tenemos este cápsula número 4 que está muy interesante. Muy extenso este tema, la verdad. Pues esperamos sea de su agrado, chicos. Ya hoy la van a poder oír totalmente en vivo. Por cierto, estamos totalmente en vivo desde la hermosísima ciudad de México. Para los que nos escuchan, siendo el 27 de febrero del año 2018, estamos aquí transmitiendo, siendo las 7:13 totalmente en vivo. Ya cuando escuches el podcast, pues ya, va a variar ahí. La verdad, ¿eh? Pero bueno, ahorita es totalmente vivo. Bien, vamos a descargar el siguiente pedido musical. Y ya para irnos con el primer bloque. Bloque de pedidos musicales. Ah, miren, es de Chroma Crochet. Directo al cocor, ese pedido. Directo Cocoro. Perfecto. ¿Me quiere terminar? Bueno, ahí te lo colocamos. Ay, aquí tengo otro tema. Ok. Y ya nos lo pusimos ahí el corrido a la prima. A la prima Toña. Ya nos lo pusimos. Nos faltó ahí un pedido de corridos que escuchara, pero bueno, no problem. Luego le invitamos otro día a la primilla, luego le invitamos. Bien. Ay, cierto, vías de contacto. Antes de que se me olvide. Ay, soy deschilado. Ok, gracias, saludos, mi querido Marquitos. Ok, Jigai, muchas gracias, mi querida Akari Himura. Saludos a mi compañera Akari Himura, locutora de Radio Nexus, por supuesto. Ella la puedes escuchar todos los viernes, los San Viernes, y en compañía de Sopitas Chan, mi querida Wenlin también, que anda por ahí transmitiendo. Marquitos también anda en el IRC. ¿Qué onda, Marquitos? Hola. Perfecto. Carlos Iman llegando tarde, perfecto. ¿Qué onda, Carlitos Iman? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegas tarde? Ya dejó de llover. Acá andaba lloviendo. Chúpense. Y no, Fernández. ya alcanzamos 94 ran escuchas, qué rápido. Andamos ahí medio bajitos de audiencia, pero vamos a poner todo de nuestra parte para que siga incrementando la audiencia de este San Martes de Alianza Anime. Jika, y pues tenemos aquí buenos temas musicales. Muy buenos. Acá está mi pedido musical. Oh, 5 minutos. Bueno, va que va. Vamos a poner este y dejando una vez en filo el pedido de mi estimado Edith Cyborg. Ten, ten, ten, ten. Ahí voy a perder el club. Listo, ya tengo la tercia de pedidos musicales lista. Perfecto. Vamos con esto. Listo, todo listo. Saludos a Fargerus. Hola, hola. Hola, mi querida. Hola, Chan. Kiome. Isa Aguilar, hola. Saluditos, tengo que saludarlo. Hi, hi, moshi moshi, a mi estimado Fargerus. ¿Cómo estoy? Muy bien, mucho calor de hecho. Hola, Fernanda, alias DJ Yaome, tiempo sin saludarnos. Sí, mucho, mucho tiempo, mi estimada Isa Aguilar. Y además nos saluda por aquí. Ay, ay, ay. Shion, ¿qué onda, Shion? Saludos. Bueno, pues vámonos con más. Dice, llegué tarde porque me estaba calentando mi cena y la cena de Kikiosama. Comenta Carlita Simán. ¿Cuándo será el día que en Alianza Anime no mencionemos a Kikiosama? No lo sé. Perfecto. Creo que ya, ¿verdad? No se vayan. No, si acabo de llegar. Ya listo para el tema ecológico. Perfecto, mi querida Kiyome-chan. Porque el público lo pidió, ¿sí? Así es. Si acabas de sintonizar, pues... el público... bueno, realizamos una encuesta en Alianza Anime. Y el público decidió... propuso y votó porque hoy habláramos del calentamiento global, así que pues va a ser una alianza anime como que ecológica el día de hoy. Dice Kari Himura, Ramengyo es solo programa especial de alianza anime. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Es que no podemos ser Ramengyo sin DJ Yaome. Gracias, mi querida Kari. Se roban en la comarca, comenta Kino. Muy bien, mi querida Jari Kimura. Saluditos. Bueno, vamos con estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Nos comenta Carlito Simán. Así que no puede haber un martes sin Aome. No puede haber a hombre sin Kikio. Ay, Carlitas Vivan. Qué malo eres. Me atormenta psicológicamente. Ok, bueno, ya. Saludamos a todos, ¿verdad? Todos los países ya fueron mencionados. Bueno, los que nos escuchan. Más. Perfecto. Pues vámonos. Con los siguientes pedidos musicales. Y enseguida regresamos. Vamos con Sayonara. Tema de Chrono Crusade, pedido de mi estimado Pablo B.S. Seguido del tema de Valkyria Chronicles en el anime, pedido de Eddie Cyborg. Y terminando este bloque musical con pedido de la casa. Iniciando de la mejor manera esta transmisión con el tema World Art Online. La película, vamos con Catch the Moment, y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza. GK, enseguida regresamos. kata.

Así que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Y pues ya regresamos, muchas gracias por su sintonía. Estas felicidades, por cierto, un gran, gran aplauso a todos ustedes. Felicidades porque están escuchando la mejor radio de música anime en todo el internet. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás en los San Martes de Alianza Anime. Ok, y estamos repitiendo este concurso porque me gustó mucho. La semana pasada la propusieron. Toda la semana siguiente estuve ahí cantándola. Muy padre, muy padre. Qué canción. Ok, vamos a ver quién anda en el IRC. Saludos a Kanehimura, a Pichayaume, por supuesto, saluditos, a Disaibor, aquí no a Marquitos, saludísimos, pues creo que son los más activos. Perfecto, temas musicales abiertos a partir de hace 38 minutos. Que cante, que cante. Bueno, la andamos escuchando, no cantando. Ok, pues seguimos con el tema a pedido de ustedes, que hoy vamos a hablar del calentamiento global, porque aquí los aliancistas también piensan en ecología, economía y verdad. Dice Carritos y Mar, y si cuestionas la historia, cuestionas a Rumiko, y si cuestionas a Rumiko, dudas de tu origen y razón de existir. Amén, comenta Carritos y Mar, es que le digo que por qué tiene que mencionar a... o siempre caliente en la noche. No, si ya está caliente en la noche, aquí hace mucho calor. En fin, bueno, lo puedes saber. Ok, vamos a ver qué comentan del tema que ustedes mismos propusieron, del tema del día propuesto por ustedes, calentamiento global. Vamos a ver qué comentan mis queridos ranescuchas. Jorge Ávila comenta, este tema sí que es muy controversial. Totalmente de acuerdo. Kevin Cervantes, buenas tardes. DJ Yome reportando. Buenas tardes, bienvenido Kevin. Jorge Ávila, yo digo que el tema de las pelucas y personajes de la comadre era, pues no digo que él. Jorge Ávila, no se me enoje, comadre, solo piensen que usted es la Sailor Moon, que salva a un mundo en problemas. La cápsula 4 será también del calentamiento global. No, la 4 no. En 20 minutos descubrirán de qué es. Mónica Rosas pone un emoji así pensando, iba a decir el tema del día. Eduardo Bravo, pues ahora nos amolamos con el tema. Sin embargo, les diré que esto sí es tema serio, porque el planeta está en constante cambio y cualquier rato nos carga la tostada. Sí, está durísimo esto del cambio climático. Ahorita hace mucho, mucho calor. Jorge Ávila, al final el planeta termina como la gran Kikio. En llamas, que puede ser. Sebastián Talero, pues, ¿qué pienso? Es problema serio, en cual mucha gente no presta atención. Estamos a punto de perder este hermoso planeta. La situación en Indonesia y el Congo, con la deforestación descontrolada. El fracking en Canadá y algunos países latinos, los pocos esfuerzos de reducir el CO2 de la atmósfera, la falta de agua en Ciudad del Cabo y el riesgo de que las grandes ciudades del mundo estén externas. La descongelación de los polos, ese es tema bastante serio, ¿eh? La descongelación de los polos, pobres osos polares, están en los huesos ya prácticamente. Ya sin ecosistema que habitar. Ahora sí, tengo que ver las imágenes, no lo puede creer. Pero sí es un tema bastante serio. Ok, vamos a bajarle un poco la música de fondo. Ahí está, ya, se escucha mejor. Gracias, Shion. Y el riesgo de que las grandes ciudades del mundo, el clima externo, ya leímos eso. El poco reciclaje, hay un acuerdo, pero si no ayudamos, las próximas generaciones no tendrán dónde vivir. Estamos a tiempo, un segundo marca la diferencia, comenta Sebastián Talero. Muy bien, muy buen comentario. Ok, gracias chicos, ahí. Sí, es que no sé, como que bajo la voz, ¿no? Perdón. Ya, muchas gracias. Mónica Rosas, bueno, dice un tema bueno a mi parecer. Bueno, ok, me queda Mónica, ¿qué nos puedes comentar acerca de este tema que tú o tal vez tus compañeros propusieron? Jorge Ávila, los pingüinos no comentan. Marquitos. Yuken, saludos a DJ Yome. Saludos. Yuken. Toquille sigue sin internet. Oh my god, es el Toquille. Ok, gracias, Shion. Sí, se escucha un poco bajo. Va que va. Gracias. Muy bien. 7:43. Dice, ah, no, a mí no me echas la culpa, comenta Pablo Bese. Alguien nombró a la bella, preciosa y sexy Kiki Osano. Creo que alguien va a ser baneado. Ah, no es cierto. Gracias, con gusto, mi estimado Parrielus. Y pues ya estamos con los siguientes pedos musicales. Algo bajitos ahí los pedos musicales, pero muy bien. Así nos da tiempo de colocar todos. Todos, todísimos. Bueno, pues vámonos con los siguientes pedos musicales. Sí. Y de una vez colocamos la cápsula, yo creo. De todo Japón. Sí. Muy bien. Vamos con el pedo de Eduardo Gremori, que ya tiene bastante tiempo que no te leo. Ya me quedo Eduardo Gremori, pero es que bueno que estás al pendiente de la transmisión. Vamos con el tema de Utakata Hanabi. Se ve el pedo de Marquitos Gómez. El tema de Freaker Jogan. Y terminando este bloque musical con el pedido de Kevin Cervantes. El opening de Higurashi no Naku. Yeah, me gusta ese. Vamos con esto. Y en este mismo bloque vamos a incluir la cuarta cápsula de todo Japón con DJ Aome. Con el tema de las geishas. Así es, de las geishas. Las enigmáticas mujeres. Vamos con esto. Y pues enseguida regresamos. No te despegues de radio. Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. Donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Yikai, ya volvemos. En agosto las personas la pasaban muy bien. Vestí mi yukata y mis guetas también. Solían sonar al caminar. El cielo se iluminó con las luces que estallaban reflejando mi amor. Y en secreto te contemplé. Solo la noche tú y yo. pienso que sería mejor si no te quisiera así, mas no puedo, no, no sé olvidarte. Y en cada noche en mis sueños estarás, no sé. y no saber si hay alguien más que yo. Seguro te castigarás al escuchar mi confesión. Lo sé, porque ya te conozco bien, más de lo que crees y de lo que te sientes. Un día firme de las manos yo te agarraré y sin preguntar comenzaré a correr. Solo tu nombre escrito en mi alma puedo ver, por eso quédate. Mantén la ilusión. todo Japón con DJ Aomi. Cápsula 4. Geishas. Artistas tradicionales japonesas. Es imposible hablar de Japón y no comentar nada sobre este tema. Que por cierto, en un principio, las geishas eran interpretadas por hombres, vestidos con hermosos kimonos y maquillados a la perfección, para entretener a otros hombres. Después las mujeres tomaron este papel. Las geishas poseen grandes conocimientos artísticos en la caligrafía japonesa, interpretación de instrumentos musicales, como la flauta de bambú, guitarra tradicional y el tambor, además de la danza clásica, canto, ceremonia del té, arreglo floral, literatura, poesía y teatro principalmente. Las geishas perfeccionan estos conocimientos tras varios años de entrenamiento, con el único fin de entretener y acompañar a sus clientes, que pueden ser hombres y mujeres, en los diferentes banquetes para las que son contratadas. Su tiempo es medido según lo que se demora en consumirse una vara de incienso tarifario llamado Senkodai. Otro término para trazar la tarifa es cuando el cliente hace el convenio a través del Kenban, que es el sindicato de geishas, encargado de administrar el horario de cada una de ellas, entre sus tiempos de entrenamiento y entretenimiento. Recuerda que las verdaderas geishas venden sus talentos, no sus cuerpos. Esta cápsula fue una pequeña introducción, así que espera más cápsulas donde seguiremos hablando del tan extenso tema de las geishas. Déjanos tu comentario. Esto fue Todo Japón con DJ Aomi. Hasta la próxima. Saludos. Estás llamando a la línea telefónica de Anime Nexus. Por favor, escucha nuestro menú de opciones. Si deseas encontrar la mejor música anime, marca 1. Si deseas pasar un buen rato escuchando tu música favorita, marca 2. Si deseas tener un divertido rato escuchando la gran variedad de locutores, marca 3. Si deseas platicar con más otakus como tú y escuchar a los mejores locutores, continúa en línea y escucha Radio Anime Nexus, la número 1 de toda Latinoamérica, y nada más. Chica, y pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Acabas de escuchar la cuarta edición de Todo Japón con DJ Aoma. Estas cápsulas informativas que realizamos en colaboración de Carlitos Imán. Y también una que otra imagen, ¿verdad, mi querido Carlitos? De esta Cintia Galaviz. Muchísimas gracias, chicos. Esperemos que haya sido de su agrado. Al término del programa vamos a repetir la cápsula y la vamos a publicar ahí en Facebook. Ok, pues hoy tenemos un tema que no sé si lo tomamos o lo tomaron más bien ustedes a troleo. Esto del calentamiento global, ustedes lo dijeron, pues vamos a hablar de esto. Bien, bien, hay bastantes comentarios, bastantillos. Dice Vision, estoy en la ley. Esto también. Jordi Andrés comenta: los transportes alternativos son una excelente opción. El papel también. Ok, listo. La bicicleta, por ejemplo, aparte de beneficiar al planeta, nos beneficia a nosotros mismos. Sí, mi querido Jorrin. Estaba leyendo un poco sobre este tema. Oh, caray. Ok. Oh, Paypan. Ok, muchas gracias, Alex. Ya en el próximo bloque musical va tu pedido, ¿vale? Ok, sí, mi querido Jordi, es una buena alternativa. Es usar la bicicleta en vez del carro. Eso va a tener la emisión de gases tóxicos para el planeta. Muy cierto, mi querido Jordi. Gracias por tu aporte al tema del día. Joana, ver las fiestas al planeta no le importan las reuniones de políticos ni los acuerdos que tardarán años en realizarse. Sujeta sus caprichos. El mundo tiembla y hace lo que debe a pesar de los humanos. En menos de 100 años se ha afectado al planeta, de tal modo que tardará mucho más para medio reponerse. Quitamos bosques que tardarán más de 50 años en renacer. Eso afecta el clima, se dan inundaciones, erosión, en fin. Es una pizca de tiempo relativamente y ya se enojó yo en la comunidad. ¿Qué nos comenta Eduardo Bravo? Pues el problema es que nosotros mismos, por el crecimiento y la sobrepoblación, países enteros ya están dejando seco el planeta y de manera, así dice, ojete, hemos extinguido vidas y algunas otras cosas más. Es nuestra culpa, ¿sí? Completamente de acuerdo. Es un fuerte aplauso aquí. Muy bien. Tienes mucha razón, me quedó Eduardo Bravo. Pues sí, nosotros mismos, lamentablemente, somos los culpables de la mayoría, sino de todos los problemas que enfrenta ahorita nuestro planeta. Triste pero cierto. Luis Castillo, muy buenas, DJ Yaome. Pues de hecho el tema, no sé si lo propusieron a la broma, pero en realidad es un tema serio. Además, el auto DJ coloca de vez en cuando unas cápsulas sobre la conciencia ambiental. Muy cierto, pero Luis Castillo, tú estás muy al pendiente de Anime Nexus. Saludos, y aunque no pueda escucharte, lo estoy grabando. Ok, a ver si me lo pierdo. Por si me pierdo de algo, troleo. Postdata 1, yo no apoyé este tema. Postdata 2, me parece que se escucha muy alto el fondo musical y muy bajo tu voz. Ok, gracias. A ver, ahí vamos a bajarle. Listo, gracias chicos ahí por decirnos si se escucha bien o mal. Domeki, saludos DJ Yaome, ya escuchando el programa. Trabajo no me dejó antes y concuerdo con Jorge Ávila. Se escucha más la música en relación con tu volumen de voz. Oh. Ok, Domeki. Lo curioso es que ya va una hora de programa y apenas me dicen eso. Domeki, pues como dicen, aunque el tema votado fue más por troleo, hay que tomarlo en serio. Apenas estos días nos sorprendieron las imágenes de Roma bajo una nevada y el paisaje del Coliseo Romano de color blanco, así como en la República Mexicana también se tuvo una nevada. El Polo Norte está pasando por una intensa ola de calor, ¿cierto? De 20 a 25 grados centígrados por encima de la temperatura media. Nivel que ya es alarmante, más de lo que ya debía de serlo. Esto me recuerda un punto tocado en las películas y series sobre el hecho de que encontramos a un minuto de la medianoche. Interesante. Muchas gracias, mi querido Domeki. Isaac Álvarez. Hace un calor horrible en época de frío. Hace un frío que, así dice, que lastima los huesos. Poca o nula educación en el tema de reciclaje, rechazo o fuente de energía alternativa, comenta Isaac Álvarez, que por cierto es nuevo oyente. También comentó aparte, así la quería agarrar, saludos por ahora, llevo desde septiembre del 2016 escuchándolos, pues muchas gracias. Y en todo este tiempo, el 85% de los casos, la mayoría de los programas no hablan de anime. Ups, entonces hoy llegas en mal momento, mi querido Isaac Álvarez. Hoy estamos tratando este tema, pues, porque lo propusieron. Y ya sea por troleo o por no, que fue el más votado. Y pues esta vez sí se las vamos a aplicar por andar ahí agarrando la encuesta de juego. Yo hago la encuesta para que ustedes me propongan temas, chicos, de interés, temas del día. Temas que quieren que hablemos en el programa. Pues me salen con esto del calentamiento global. Ok, es un tema alarmante y eso, pero la verdad no. No es temática para Alianza. ¿Sale? Pero pues ahora sí me molestó, la verdad, falta de interés en colocar esa opción en la votación. Pues dije, ok, aquí por consejo del creador de contenidos, pues vamos a aplicárselo y se las aplicamos. Y a la próxima semana, pues ya regresaremos con tema referente a Alianza Anime, ¿vale? Ahí hay otro tema que no fue muy votado, pero muy interesante. Los animes de esta temporada, ¿no? Que estaban viendo, creo. Aquí está, los animes que seguimos esta temporada. Ese tema yo creo que lo vamos a llevar a cabo la próxima semana para que yo te invito con todo gusto a que nos sintonices. Y comenta, y otra cosa, entre las 9 a 11, ahora México se oye pura basura de música. Uy, ¿qué edad tiene que ver con la temática del sitio? Wow. Ok, mi querido Isaac. Bueno, pues todo depende del programa que estás escuchando. No todos hablamos de anime, tenemos temas más diversos. Hay temática de videojuegos, temas de manga, ¿verdad? Gracias, me queda Karihimura. Así es. Así que, por favor, sigues escuchando Radio Anime Nexus. Te aseguro que va a haber un programa que te va a gustar, o muchos que te van a gustar. Y pues vas a cambiar de opinión. ¿Sí o no, me queda Karihimura? ¿Sí o no, chicos? Ok, Jorge Ávila, la comadre nos aplicó la de continuará. Muy interesante tema, gracias, querido Jorge Ávila. Ilse Aguilar, en cuanto al tema del día de hoy, me gustaría compartir que de acuerdo a estudios recientes se ha visto que el calentamiento global es un acontecimiento que no se puede evitar. A lo largo de la historia de la Tierra se han presentado distintas eras glaciales y posteriormente el calentamiento del planeta. De manera natural, como un ciclo de la misma vida. El problema es que con la intervención de la humanidad este proceso se ha acelerado y lo único que podemos hacer mediante las acciones proambientalistas es enlentecer, o mejor dicho, dejar que esto suceda a la velocidad que normalmente le tomaría a nuestro planeta. Wow, interesante aporte de Ilse Aguilar. Lo curioso es que estamos hablando de calentamiento global y tenemos una audiencia de 118 radioescuchas. No sé, curioso. Parece que sí les está gustando el tema. Esto es algo interesante. Ok, ahorita te lo comparto. Me queda a Karihimura en el IRC, ¿vale? Bien, ¿qué nos comenta Jorge Ávila? Que la comadre no le importa si votó o no. Aquí la comadre agarra parejo. No, me queda Jorge Ávila. Simplemente pues fue el tema más votado de la encuesta. Pues, ese es el tema que ganó. Jorge Ávila. Pero es que si hacen los de los animes de temporada sería mucho spoiler, ¿no, comadre? Sí, tienes razón, me quedo Jorge Ávila. Pues no sé, podríamos platicar de la sinopsis, ¿qué te parece? Una comadre enojada siempre trae audiencia. Ajá. Ok, vamos a ver más comentarios por aquí. Domeki. Nos comentas Domeki. Oh my god. Saludos DJ Yome, aún te escucho bajo de volumen. Qué raro. Propuse ese segundo lugar de las vacaciones. Ah, tú lo propusiste, Domeki. Que fue algo más acorde a la mayoría, se fue por el troleo. Ni modo, pues sí, ni modo. Pero así es esto. Como cuando los de friquismo hicieron temas abiertos a votación y ganó uno de Chepina Peralta, válgame Dios. Pues es que es la primera vez, mi querido Domeki, que ponen un tema así de troleo. Fuera de la temática de anime, videojuegos y todo eso. Es la primera vez que me encuentro con un tema así en la transmisión. Bueno, pues mientras, vamos a ver si no hay más comentarios. Si no, ya para irnos al siguiente bloque musical. Ya 8:15, qué rápido. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de Fargerus, el tema de Gintama. Por Ori, el ending. Vamos a escucharlo. Luego el tema de Miguel GL, su pedido musical de Camelia. Vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Ilse Aguilar, Tuey Jan Tonight. Vamos a escucharlo. Y terminando con el pedido de Akari Himura, Daily Drive. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. ナンパじゃないよ。ナンパでナンパじゃないよ。はい、カメディ、ごめんなさい。はい、本当に申し訳ないと思っています。完成じゃなくて。 女性にナンパをした上、路上で爆睡をしたとして道の上で寝たり、女の子に声をかけたりしたらいけないんだよ罪の容疑で、自称優良物件平田七海容疑者が逮捕されました。容疑者は、 キモかったのは認めるけど、私だって可愛い女の子とおしゃべりしたい、したいしたいしたいしたい、やだやだやだやだ、ダバダジダバダジダバダジダバダ。 ニュースをお伝えしました。 ひどい目にあった。反省文もたくさん書かされたし、女の子からパンチもされた。 소화장 다시 했잖아 106호 마친 터프 날개 더 끊어 재미없어 그치 본론으로 넘어가 우리 말만 거창하게 한 느낌이 들어 구체적으로 설득시키고 싶어 With the sun goes down 수많은 과의 신중함을 잠시 해도 보는 밤은 예배 속으로 같은 어둠이 창피함에 가려준대도 가슴과 태도 안 바꿔 절대로 미리 반지를 끼워줄 때 묶은 상태로 놀래 기습 있어 내게 하자는 뭐를 덜래 오케이 조경이 몇 가지인지 음역대는 어디까지인지 한마디도 안 꺼내고 주문 주고 받지 살짝처럼 보는 밤은 있지 성격뿐만 아니지 2인 1조 will own each other's 오늘 밤 down I'm not afraid of the dark. rules in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Chica, ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, buena audiencia. Interesante su tema de troleo, pero buena audiencia. Ok, chicos, pues ya se nos está terminando el tiempo de transmisión. Y pues yo ya debo de ir. ¿Qué pasa aquí? Ok, bueno, aquí hay mucha actividad en el IRC. Hola, Gabrielito, saludos. Ok, mucha actividad en el IRC. Muy bien, vamos a ver si hay más comentarios. Creo que sí, todavía hay más comentarios. Y ya para irnos con el último bloque musical. Vamos a ver. Por aquí ya lo vimos. Perfecto. Jorge Ávila, ¿y qué tal el top 10 de la comadre? ¿Cuál top 10 quedó Jorge Ávila? Isaac Álvarez, miren, compás, yo ando enojado por cierto suceso ocurrido el día 24 y 25 de febrero en Cinépolis, Cuernavaca. No sé qué pasó. Víctor Hugo, yo digo que busquemos el comando del Hard Reset. Este mundo, lo malo es que vamos a seguir destruyendo el planeta, así que somos la peor plaga de este planeta. Comenta Víctor Hugo, sí, triste pero cierto. Rolando Hernández, solo estoy ocupado con el MF, Matemáticas Financieras, pero me reporto, muchísimas gracias. Jorge Ávila, es un tema importante esto, amerito un maratón de una vez. No, mi querido Jorge Ávila, porque creo que al terminar Alianza Anime no te pierdas Los Cholos Finos. Y al terminar Los Cholos Finos no te pierdas Raspash con Desmadrugada. Kiyome-chan dice, pues el tema diferente subió audiencia, así que a partir de ahora temas serios. Comenta Joana. Ok, bueno, pues vámonos con más pedidos musicales. Ya es el último bloque musical de la noche. Sí, desgraciadamente ya no tenemos más tiempo. Pues vamos con el último bloque. Por cierto, chicos, cuando les doy un me gusta a su pedido musical aquí en el post de pedidos, es porque el tema musical ya lo tengo descargado y listo para que suene en el próximo bloque musical, ¿vale? Si no lo ponemos me gusta, es la temática que normalmente manejamos la mayoría de los locutores. Es que no lo hemos descargado, no lo encontramos o ya no va a dar tiempo colocarlo, ¿vale? Queremos saber varios temillas musicales Gomenem, pero pues el tiempo aquí se va rapidísimo. Y más si estamos aquí platicando. Ok, vámonos con el pedido de Alex, que pide Rocks, Homes, Dogs de Naruto, el opening. Vamos a escucharlo. Sigue del pedido de Chuck Sherrin, el tema de Kyoho Senki, el ending, y terminando este bloque musical con el pedido de Mónica Rosas. Pedido de Boruto, fíjense, opening 2. Por cierto, aquí en México están vendiendo figuras de Naruto. En los puestos de periódicos hay como... una promoción para que compres figuras de Naruto en los puestos de periódicos. Qué interesante, ya van con la segunda figura de Naruto. Pues ahí para que lo compren en su puesto de periódicos aquí en México. Ok, vámonos con esto y enseguida regresamos ya para despedir el programa del día de hoy. Ahorita regresamos. We'll be right back. No. 強くなっていよう、いよう、いよう。 Pues ya me voy despidiendo. Muchas gracias, chicos, por la sintonía el día de hoy al programa de Alianza Anime. Gracias por escucharnos una vez más. Nos escuchamos y leemos. Gracias, me quedo Marquitos. Nos escuchamos y leemos el próximo San Martes de 19 a 21 hora México, aquí en el mismo lugar y a la misma hora. En Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Pues muchas gracias a los chicos del IRC. Gracias por su compañía. A Karin, a Natsu, a Silvercat. Muchas gracias a Alex, a Eddie Cyborg, a Eddie Hinamori, a Gabrielito, a Hiro, a Kino también, a Marquitos, a Naldo MJ, a Opaipan y a Yuken Arekusen. Muchísimas gracias por su sintonía y compañía. Gracias a los chicos del IRC, a los chicos del grupo de Face, muchísimas gracias. Pues yo ya me voy despidiendo. Me parece que vienen los Cholos Finos, no lo sé. Espérense un momentito a ver si llegan. Si no, pues se quedan en compañía del Auto DJ. Y después me parece que viene Rush Bash con Desmadrugada, para que no se lo pierdan. Y no, pues se quedan con el Auto DJ, que tiene muy buena música. Muchas gracias por su apoyo en este tema del día tan complejo. Y nos escuchamos y leemos la próxima semana ya con un tema. La super voz, comadre. Ahorita activo el modo voz sexy, según. Ahorita lo activamos, compadre. Y ya la próxima semana con temática ya de Alianza Anime, así que ya saben. Ya, temas serios de anime, de videojuegos, de manga también. Temas relacionados con la temática de la radio, por favor, para que comentemos, ¿vale? Jikai, bueno, pues no me resta más que decir que vamos a cambiar fondo musical para decir ya nuestra última frase. Nuestra última frasecilla. Jikai, muchas gracias por su sintonía el día de hoy. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con el tema Kiss Kaerimige no Love Song, en cover, por supuesto. Un beso, sayonara. a casa llevará. Ya no me dejes, es tanta la felicidad que da hoy a tu lado estar. Eres mi vida, si el mundo se llegara a acabar, ¿qué es lo que tú harás? Yo te escucho, ninguna respuesta salió de ti y te acercaste a mí. Me sujetaste más, más. Nuestras miradas no se desviarán. Me empiezo a acercar un poco más. Mi corazón va a estallar. Sin importar dónde estés o quién seas, lo que siento no cambiará. No quiero volver a ver qué triste otra vez. A tu lado yo me mantendré. Aun si tuvieras mil y un enemigos, no los dejaré a ti llegar. Te amo, eso yo más, siento mucho más. Primero fuiste tú y la última eres tú, quien tenga mis besos. Despedimos ya, no quiero que marches. Y en tu cara aún marcado está que te quieres quedar. Pero me sueltas más, más. Nuestras miradas no se desviarán. Me empiezo a acercar tú un poco más. Mi corazón va a estallar. A mi lado estés, esto es magia en verdad. Confianza me da, este amor de valor me llenará. Aun si tuvieras mil y un enemigos, no los dejaré a ti llegar. Ven a mí, te animaré, fuerzas te daré. Solo quiero al fin nuestras vidas unir, quedarme junto a ti. Lo que siento no.